Es sábado por la noche, me comienzo a preparar. He conocido una chica que se mueve sin cesar. Tiene cintura de avispa y una mirada sensual. Moviendo su caderita me ha llegado a enamorar. Y cuando ella llega al baile me comienzan a gritar. Como su premisa negra. Cuando ella comienza a bailar. Como mueve su cadera. Ella baila sin parar. Baila sin parar. Palo ya la bolsa, papá. Deja de dormir. Palo ya la bolsa. Es sábado por la noche, me comienzo a preparar. He conocido una chica que se mueve sin cesar. Tiene cintura de avispa y una mirada sensual. Moviendo su caderita me ha llegado a enamorar. Y cuando ella llega al baile me comienzan a gritar. Como su premisa negra. Cuando ella comienza a bailar. Como mueve su cadera. Ella baila sin parar. Baila sin parar. Palo ya la bolsa, papá. Deja de dormir. Palo ya la bolsa. Quiero beber, tomar fernet con coca o tabarme algún frisé. Hoy quiero beber, olvidarme de las penas, chuparme hasta amanecer. Sí. Comienza la semana y me quiero matar. Me llegan las boletas y tengo que pagar. Como si fuera poco, la bruja lo que está. Me grita todo el día, me da ganas de llorar. Junto con sus amigas se ponen a matear. Le dan duro a la lengua, nadie se puede salvar. Quiero beber, tomar fernet con coca, tabarme algo frisé. Hoy quiero beber, olvidarme de las penas, chuparme hasta amanecer. Quiero beber, tomar fernet con coca o clavarme algún frisé. Hoy quiero beber, olvidarme de las penas, chuparme hasta amanecer. Sí. Comienza la semana y me quiero matar. Me llegan las boletas y tengo que pagar. Como si fuera poco, la bruja lo que está. Me grita todo el día, me dan ganas de llorar. Junto con sus amigas se ponen a matear. Le dan duro a la lengua, nadie se puede salvar. sin hoja de laurel, pero sin hoja de laurel, pero sin hoja de laurel. Así, así me gusta a mí. Pero sin hoja de laurel, pero sin hoja de laurel, pero sin hoja de laurel. Así, así me gusta a mí. Quiero tomarme un vino para olvidarme de esa mujer. A esa mujer yo le daba toda mi vida, a esa mujer yo le daba mi corazón. A esa mujer yo le daba lo que tenía, esa mujer por otro me abandonó. ¿Cómo es la vida? Ingrata compañera, mi cuerpo y alma entero me entregué. Esa mujer se ha burlado, me ha engañado, me ha dejado bien tirado. Y al alcohol yo me entregué. Quiero tomarme un vino para olvidarme de esa mujer que me engañaba. Quiero tomarme un vino para olvidarme de esa mujer. Y no me importa de qué color sea el vino, no importa de qué color sea el vino. Con el blanco olvido lo engañado, con el tinto olvido lo vivido, y el rosado olvido lo pasado. Y por olvidarme de ella.